8 de la noche con nuevo horario, comienza La Mestiza, a mover la patita, comienza la disco de los miércoles en el 104.9. Te vamos a acompañar, te vamos a sacar a bailar. Comienza nuestro periplo musical de la semana con horario de verano, con propa nueva. Comenzamos nuestra semana de verano en un día hermosísimo que estuvo fresquito con la lluvia que cayó tremenda. Ya van dos días de lluvia bastante intensa en el valle. Nos escuchás por el www.radiolaschacras.blogspot.com, por el 104.9 en vivo, también en el Gran La Plata por laverdefm.com.ar. Y los sábados nos retransmiten FM Sierras Comechingones el sábado a las 2 de la tarde. En vivo son las 8 y 1 minuto de la noche, todavía es de día en el valle detrás la sierra, pero nos metemos en la nochecita del valle. Nuestro periplo empieza con Amadou y Mariam, una banda de Malí que en un remixado vamos a pasar hoy, un tema que me gusta mucho que es Coulibaly. Ahora es un dúo que se formó en Malí, son Mariam Doumbia y Amadou Bagayoko, son pareja, son marido y mujer, se conocieron en un instituto de ciegos en Bamako, tocan violas eléctricas, ella canta muy bien, se especializaron en una música que mezcla los ritmos de los jellies, de los griots, la música de África más tradicional, con música electrónica, y en este caso nos vamos a meter con un remixado bastante moderno, porque hoy la disco arranca bien arriba. Entonces comienza nuestro viaje musical con Amadou y Mariam en un remix de Coulibaly hecho por Ashley Bedlers. La disco comienza muy arriba y ahora nos metemos con Isa Bagayogo, otro músico de Malí. Un tipo que abrevó en lo que es la tradición de los griots, pero que metió también el tecno, metió los ritmos modernos, incorporándolos a la fusión de lo que hacían los músicos más tradicionales como Ali Farkia o Toumani Diabaté. El primer disco era Sia, que era grabado en el 98 en Six Degrees Records y fue un éxito en Malí, en toda la costa oeste africana. Fue muy importante ese disco. Ahí se mezclaban los temas tradicionales de los griots, como, bueno, las diferencias raciales, los problemas con las drogas en la juventud o cuestiones raciales y sociales. Después sacaría Tasso Maokan y Timbuktu. Tasso Maokan significa voz de fuego y, bueno, lo llevó a ser conocido fuera de África hasta que en el 2008 apareció Mali Koura, que es donde ahí él incorpora cosas más yaceras y empieza a tocar con músicos más conocidos como el flautista Ba Diallo del National Ensemble de Malí, el guitarrista francés Pascal Hubert de la banda Doble Nelson, Adama Diarra, que es un maestro del djembé, y el guitarrista Mama Sissoko, que con él lleva bastante tiempo trabajando. Es un tocador de cora y de guitarras, pero se hace sus propios instrumentos. Un tipo muy particular que hace de la música africana moderna un ícono nuevo, digamos, en el universo de lo que es la música africana de Malí, de Senegal, de Costa de Marfil. Con ustedes, entonces, el más tecno de todos, el tecno Isa, Isa Bagayogo. Yeah. Estás en una disco, sentite en una disco. La mestiza hace rato que está bailando arriba de la mesa, no la podemos bajar. Patea todo con su talón agrietado, baila, baila y da vueltas y gira. Y todo en un día súper especial en el que se aprobó la ley, que todas las mujeres están felices y nosotros también, porque se aprobó la libre determinación de los cuerpos de las personas. Cuando era una obviedad que esto ya ocurría, y bueno, ahora se hizo ley y nos despertamos en un país un poquito más justo. La disco sigue girando y ahora te voy a proponer una experiencia así diferente. Yerbabuena fue una banda de fusión nominada a muchos premios, son de Nueva York. El proyecto estuvo empezando por un compositor venezolano que es un productor e instrumentista, que es Andrés Levín, y la cantante y compositora Cucú Diamantes, quien trajo al compositor cubano de Semer Bueno a Nueva York. Todos trabajaron de conjunto en la concepción de una banda que después, bueno, lograría llevarla al estrellato. Después abandonaría la banda para proseguir su carrera en solitario. Originalmente la banda incluyó al percusionista y cantante cubano Pedrito Martínez y la cantante Xiomara Laugart. La música de Yerbabuena es una mezcla de música latinoamericana de origen africano con rumba cubana, cumbia colombiana, soca caribeño y bugbalú cubano, ¿no? Pero también con hip hop, con música más moderna y sonoridades también de Medio Oriente. Es una mezcla muy rara la banda. Sacaron un disco que se llama Presidente Alien y bueno, de ahí elegimos varias canciones que a veces pasamos. Nos gusta mucho esta banda, Yerbabuena, y de Presidente Alien vamos con La Gringa. Si tenés frío, si necesitas un pasaporte, si necesitas visa, si necesitas algo trucho, anda a la casa de La Gringa. We'll be right back. Messi no es un buen jugador de fútbol. No le importa el fútbol. Messi está enfermo. Voy a empezar de nuevo. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín y no lo conmovía nada. No era un perro inteligente. Entraban los ladrones a casa y él los miraba a llevarse el televisor. Sin embargo, cuando alguien agarraba una esponja, la esponja patito amarilla de lavar los platos, Totín enloquecía. Quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse esa esponja a la cucha. No podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja con la mano. El cogote de Totín se trasladaba idéntico por el aire. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales. Igual que los ojos de Messi cuando agarra la pelota. Messi se convierte en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes. Descubrí hace poco que Messi es un perro. O mejor, un hombre perro. Messi es el primer perro que juega al fútbol. No entiende las reglas del fútbol. Por eso no se tira cuando lo traban. Por eso no se queja. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol, los humanos también eran así. Iban detrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores. No existía la posición adelantada, la suspensión después de 5 amarillas. No existían los goles de visitante valen doble. Antes se jugaba como juegan Messi y mi perro Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. Ahora mismo, en este tiempo, a todo el mundo parece interesarle más la burocracia del deporte, las leyes del fútbol. Después de un partido importante, se habla una semana entera de legislación. ¿Se hizo amonestar Juan a propósito para saltarse el siguiente partido y jugar el clásico? ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho acogiéndose a la cláusula 208 que indica que Ernesto está jugando el sub-17? ¿El técnico local mandó a regar demasiado el pasto para que los visitantes patinen y se rompan el cráneo? ¿Desaparecieron los recogepelotas cuando el partido se puso 2-1 y volvieron a aparecer cuando se puso 2-2? ¿Apelará el club la doble amarilla de Paco en el tribunal deportivo? ¿Descontó correctamente el árbitro los minutos que perdió Ricardo por protestar la sanción que recibió Ignacio a causa de la pérdida de tiempo de Luis al hacer el lateral? No, los perros no escuchan la radio, no leen los diarios deportivos, no entienden si un partido es amistoso, intrascendente o la final de la copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño o lo estén matando las garrapatas. Messi es un perro. Bate récords de otras épocas, porque solamente hasta los años 50 jugaron al fútbol los hombres perro. Después la FIFA nos invitó a todos a hablar de leyes y de artículos y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces un día aparece un chico enfermo, un chico rosarino con capacidades diferentes, inhabilitado para decir 2 frases seguidas, visiblemente antisocial, incapaz de casi todo lo relacionado con la picaresca, pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Si lo dejaran, no haría otra cosa, llevar esa esfera blanca a los 3 palos todo el tiempo, como Sísifo, una y otra vez. Y nuestro periplo musical de la semana nos va a llevar al encuentro de esas bandas que fusionan el mestizaje del Mediterráneo. Se llaman La Trova Kung Fu. Son la banda de un emblemático músico de este programa que se llama Joan Garriga. Es el líder de la mítica banda Dusminguet, un grupo catalán que hizo mucho recorrido en el Magreb y en toda la costa del Mediterráneo, fusionando como lo hacían las antiguas caravanas, los antiguos viajeros que interactuaban en el mundo antiguo. La banda Dusminguet tenía una formación totalmente multicultural y multiétnica, porque tenía músicos desde árabes, africanos y muchos de ahí del Mediterráneo. El camino musical de Joan Garriga lo lleva después a tener su propia banda, a formar una banda que es más un camino solista, digamos, de él, pero acompañado con unos músicos excelentes. Tienen varios discos. Elegimos para este programa el tema La Cumbia Infierno. En este caso, como estamos medio pachangueros, en un remixado de MC Vito R, haciendo Cumbia Infierno de La Trova Kung Fu. Ya, butifarray. escúchalo, siéntelo. Con licencia para repartir en el tambor ritmo. Y aquí ahora, rima. Vaya, selecto. Quema, quema. Después de escuchar a la música del Magreb y del Mediterráneo en esa fusión que es la trova kung fu, nos vamos a cruzar el charco y nos venimos para Latinoamérica. Nos vamos a topar con un grupo que se llama Bareto, es peruano, de música tropical alternativa. Fue un grupo que movió mucho la estantería en Perú y también en el extranjero porque mezclaban muchos ritmos, cumbia, chicha, merengue, incluso ska y reggae en distintos discos, ¿no? Empezaron en el 2003 y bueno, reivindicando un poco la tradición de las agrupaciones peruanas de los 70 como los Black Sugar y los Belkings. En el 2005 se edita el primer LP que es Ombligo, son 5 canciones grabadas en vivo. Se hicieron solo 500 copias de ese disco, incluía 3 composiciones originales, en formato cuarteto, que eran Ombligo, Bambán y Tarantino, y dos versiones en concierto de Cantaloupe Island de Herbie Hancock y Marcus Garvey de Burning Spear. Bueno, incorporaban vientos, saxos. Ahí la banda empieza a crecer hasta que graban el disco entero, es el Boleto, en el 2006-2007. Y bueno, en su álbum debut, ahí mezclan reggae y ska jamaiquino, música de fiesta, ¿no? Y bueno, aparecen algunas cumbias como En la Calor y La del Brazo, que es un tema de un grupo de rock muy, muy emblemático de Perú de los 70 que se llamaba Frágil, que es uno de los grupos señeros, así de los primeros grupos de rock en Latinoamérica. Fue grabado por Tato del Campo en los estudios de IEMSA, un discazo, y bueno, se hizo muy famoso por ese tema de Frágil, La del Brazo. Ya en el 2008 se suman a la movida de lo que era la cumbia clásica, La Chicha, con el exitoso de Roots of Chicha y el disco de Chicha Libre, la banda europea americana que reivindicaba los temas de los Mirlos y toda aquella movida de la música de Chicha, que es la cumbia de la selva, ¿no? Música de Juaneco, de los Mirlos y de tantas bandas. Ahí Barreto saca su disco de cumbia y bueno, la rompen toda, les va muy bien y tienen récord de venta y todo. Así que después en el 2009 ya sacan Sodoma y Gamarra, que es un discazo que trae la vuelta de Barreto a la búsqueda de sonidos nuevos y todo eso. Y tiene un par de temas que me interesan mucho. Hay uno, Baby Alpaca, que está buenísimo, y después La Distancia, que es con Dina Paucar. Dina Paucar es una cantante de Bolivia y Perú, de lo que es el lago Titicaca. Es reivindicada por los dos países como un ícono de lo que es la música popular. Es una cantante chichera auténtica. Y con ellos graban este que es La Distancia, que es un temazo. Entonces vamos a escuchar dos temas con algún mensajito en el medio sorpresa, clásico ya de nuestro programa. Con ustedes, Barreto de Perú, de Lima. Te haces el corazón.

ya que ante el avance vertiginoso de la tecnología es importante rescatar la narrativa oral, que es la fuente de imaginación y conocimiento transmitidos de una generación a otra y un valor identitario, ¿no? Hubo un tiempo lejano en que las personas mayores contaban historias a los pequeños, a los jóvenes, quien escuchando con las orejas levantadas y la mirada atenta, aprendían de qué va la vida. Luego llegarían las películas, la tele, la informática y los dispositivos electrónicos, que bueno, empezaron a reemplazar a los narradores orales, a los cuentacuentos, ahora personas en vías de extinción. Sin embargo, la oreja es el órgano por excelencia de la imaginación. Ahora vos estás escuchando ahí esto en la radio y no me ves y no nos ves, al cabeza, a mí, a la gente que está acá en la radio. La oreja ve y presiente cosas que los ojos no pueden percibir, como escribió Vladimir Dmitrievich, librero, editor y escritor serbio. Es decir, si uno escucha a un narrador oral, ya sea un anciano ante una fogata, a un cronista de la radio, o a una madre leyendo en voz alta un cuento a su hijo pequeño, procura en la mente representarse o imaginarse con detalles la historia que se le cuenta para hacerla verosímil, vital e incluso suya. Algo parecido sucede cuando se leen novelas, cuentos o reportajes periodísticos. Uno imagina o representa lo que lee. Entonces se reconstruye una historia oída de la voz de un narrador como se reconstruye un libro, un texto leído. En contraste a esto, la pantalla, los televisores, el cine, los teléfonos, las computadoras y todo lo demás restituye lo imaginado y se aproxima más al hecho real. No obstante, simplifica y en muchos casos empobrece el relato. La lectura es un acto de creación permanente. Entonces las narraciones orales y la lectura nos hacen permanecer más activos que la imagen en directo. La narración oral es el origen de los mitos, del poema épico, de la identidad de los pueblos. Gracias a los depositarios de la tradición oral se ha conservado una buena parte de la historia cultural de la humanidad. La Ilíada, la Odisea, la Biblia, el Popol Vuh, hay millones de ejemplos. Como la obra de Jacob y Wilhelm Grimm, los hermanos Grimm. Ellos no inventaron la Cenicienta, Caperucita, Blancanieves o Hansel y Gretel. Ellos lo rescataron de la tradición oral, como Herder o tantos que abrevaban en eso, ¿no? En la tradición oral y en los relatos del pueblo, y los transcribieron. Su propósito inicial no era reunir cuentos para chicos, sino conservar parte de la historia cultural alemana, ¿sí? Hoy hay un trabajo de rescate de relatos similar y mucho más reciente que hicieron al que hicieran los hermanos Grimm, y lo hicieron los antropólogos Silvia Terán de México y Christian Heilskov Rasmussen, que es un danés, en el pueblo maya de Xosén, en Yucatán. Y con la ayuda de gente originaria de ese lugar, compilaron cuentos orales mayas, transcritos y traducidos, que forman parte de un libro que se llama Relatos Divinos del Centro del Mundo, o Tzikalribov Okchuktulum, en lengua maya yucateca, ¿no? Que esto se va a publicar en La Vaca, independiente, con la intención de sensibilizar al público en general con la riqueza de la cultura maya yucateca y para contribuir a conservarla. Bueno, es una obra muy importante que cuida la tradición oral que se está perdiendo en los pueblos originarios por el avance de la tecnología. Yo siempre rescato esto y también los griots, los contadores de historias del África. Y cuando esas voces son indispensables, vamos a buscar alguna voz indispensable. Con ustedes, desde Barcelona, mi amigo José Luis Luque, el Chaco. Poeta chino de la dinastía Tang. Paseo por la montaña de Taishan. Con la aurora monto mi ciervo blanco y subo a la cumbre entrada del cielo. Me encuentro con los hombres emplumados que tienen rostros bellos y ojos cuadrados. asidos a las hiedras. Quiero entablar conversación con ellos, pero me cierra la puerta del paso nubes azules, dejándome un mensaje con letra parecida a huella de pájaros que vuela y cae entre las peñas. Son caracteres de tiempos remotos y no logro descifrarlos. Sin poder salir de mi asombro, suspiro largo tiempo. Aún así, no abandono mi búsqueda del arcano taoísta. Después de escuchar a Lee Po en la voz del Chaco, nos vamos a meter con una pachanguita de un grupo brasileño de reggae que fue muy, muy conocido. Son Tony Garrido en la voz, Vino Farias en el bajo, La Bata de la Sound y Da Gama también en otra guitarra, que fue y vino de la banda en distintos momentos. Tienen un montón de discos en su haber. Son los Ciudad Negra. Te recomiendo ampliamente que escuches y que mires el video del MTV que grabaron en el 2002, porque ahí están en vivo con varios músicos, con el genio de Gilberto Gil. Hacen a novedad el tema de él y después Extra también. Un disco imperdible. Bueno, en Brasil hay esa cultura de los MTV, de los discos que graban las bandas desenchufados, así como los Unplugged, que son muy buenos. En un rato vamos a poner acá a Heller también y a otros músicos brasileros. Nos vamos entonces al encuentro de Ciudad Negra con un tema que me gusta muchísimo, que se llama Luz dos Olhos. Hay una versión de Cássia Heller que a veces pasamos de ese MTV, que es una versión increíble porque tiene unas percusionistas, pero acá en este caso es la banda Ciudad Negra haciendo el tema original y del disco original, una versión bastante diferente a la de Cássia Heller. Con ustedes, Ciudad Negra. Después de escuchar a Ciudad de Negra, nos vamos a meter con otra banda de Brasil que tiene un swing impresionante. Se llama Eduardo Mota, le dicen Ed Mota o Eji Mota. Es carioca, nació en el 71 en Río. Es compositor, multiinstrumentista, canta soul, funk, jazz. Tiene un swing impresionante. Es de una familia que tiene una fuerte tradición musical porque es el sobrino de Tim Maia. De Chin Maia, el gigante Chin Maia. Él empezó como vocalista de una banda de rock que se llamaba Calabash, muy influenciada por grupos como Deep Purple o Black Sabbath. Con solo 16 años edita su primer álbum con la banda Conexión Japeri. Y bueno, con el guitarrista Comprido, que era de esa banda, forman con un estilo de raíces afro-brasileñas y el funk. Una carrera que lo llevaría después en solitario a ser uno de los grandes de la música brasileña. Sus shows parece que son antológicos, todo el mundo baila, tiene un ritmo impresionante. Hay un disco que sacó la Warner que es Ao Vivo, fue en el 93 más o menos, en aquella época, cuando él parte para Nueva York para grabar un disco con gente como Donald Fagen, Eddie Gómez, Chick Reinecke, todos los grandes del funk. Y bueno, cuando vuelve a Brasil, lanza el primer trabajo para Universal y bueno, se hace Manual Práctico para Fiestas, Bailes y Afines, volumen 1, que para algunos críticos es su mejor obra, pero bueno, yo elijo del en vivo de aquel disco antológico el tema que lo hizo muy conocido, que se llama Vamos Danzar. Vamos a bailar en la calle, en la rua. Vamos Danzar, Eji Mota. Não vai pagar, oh, não vai pagar, yeah, yeah. cuando la sociedad se saca la careta y decide mirar lo que sucede, lo que pasa desde hace décadas, y toma el toro por las astas y decide legislar para blanquear una situación que solo perjudica a los más débiles, a los más pobres, a los marginados, a los que se quedan afuera. Porque toda persona de dinero sabe que puede abortar en condiciones dignas, en cualquier clínica de esas, donde los cuervos te cobran un montón de guita y solo los pobres la pasan mal, pero que el aborto ya existe y existió siempre, todo el mundo lo sabe. Y por otro lado están todos los supuestamente preocupados con las vidas y todo, y después pasan al lado de los pibitos que piden en la calle y no se les mueve un pelo. Cuando la sociedad se saca la careta y decide hacer ley un derecho de decidir sobre su propio cuerpo, que en pleno siglo XXI es ridículo, como lo mismo que la legalización de las drogas o tantos derechos que los seres humanos tenemos, si queremos vacunarnos o no, poder decidir lo que queremos. Para explicar todo esto, tenemos personas que son inigualables en ese arte. Con ustedes, el genial Pablo Tomaselo. ¿Qué tal, amigos, amigas de La Mestiza? ¿Cómo están? Hoy con mucha alegría porque la Argentina votó el derecho al aborto libre, gratuito y seguro, y hemos ampliado un derecho, el que la mujer sea dueña de su cuerpo y sea su decisión la maternidad. Una alegría que es necesario, creo que, compartir con ustedes, con las familias, con la gente que uno quiere, y en estos tiempos de pocos abrazos creo que es la mejor forma poder comunicarlo y contar algunas cosas que me parecen realmente necesarias. Es ley. En Argentina, las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo en forma legal, segura y gratuita en el sistema de salud. El Senado ha aprobado la madrugada de este miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 por 38 votos a favor y 29 en contra y una abstención. Ha enterrado así la ley vigente desde 1921 que lo consideraba un delito excepto en caso de violación o riesgo para la vida de la madre, que así todo tampoco se cumplía por las presiones que ejercían determinados grupos sobre las mujeres. Sí, la Argentina legalizó el aborto. Y hay que decirlo, en las calles de todas las ciudades importantes de la Argentina, la marea verde feminista ha estallado de alegría. Una lucha de muchos años que la Marea Verde supo poner en el centro de la escena social y política. Porque hubo una consigna, además, que todos estos años nos acompañó. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y esto implica realizar modificaciones en los sistemas de educación, de salud y de justicia también. Y, por supuesto, profundos cambios culturales. Esta ley, entonces, es el gran paso. Ahora, el país tendrá una de las legislaciones más abiertas en este sentido en la región. Un estudio comisionado por el Ministerio de Salud en el año 2005 estimó que en la Argentina se realizaban unas 350.000 y hasta 500.000 abortos clandestinos al año, una cifra que, según las autoras del informe, no ha cambiado. Los últimos datos de este mismo ministerio muestran que en el año 2018 se registraron 35 muertes de mujeres embarazadas a causas de abortos mal hechos. Son las cifras que sustentaron la mayor parte de las argumentaciones en favor del aborto en el Congreso argentino. Y vamos a algunos detalles de la ley, que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Su sanción transforma el aborto clandestino en seguro, legal y gratuito. Los principales puntos del proyecto de ley, y acabamos con algunos de los principales puntos de la ley. Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género, con capacidad de gestar, a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención post-aborto en los servicios del sistema de salud. Se permitirá hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Fuera de ese plazo, solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud con su asistencia en un plazo máximo de 10 días desde su requerimiento. Esto es una forma de obligar al Estado, una vez que está el pedido, a intervenir. En el caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En el caso de adolescentes de entre 13 y 16 años, deberá tener un acompañante o un referente afectivo. El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público, privado, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. Los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características donde se realice efectivamente la prestación. El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Y tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas y penales, civiles, según corresponda. Las obras sociales y las prepagas deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedarán incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO o cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. El Estado tiene la responsabilidad de implementar la Ley de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva en toda la población. Y la ley quedará redactada de esta manera: no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso de gestación. Estamos felices por todo esto. Termina un año muy difícil, pero hemos ampliado un derecho que es exclusivamente de la mujer y que forma parte de una decisión que tiene que ver con su cuerpo, con su gestación. Es el derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Y este es un primer paso. Ya empezar este año nuevo con esta ley creo que es un regalo para toda la gente que piensa en ser un poco más libres y un país mejor. Que tengan todas y todos un feliz año nuevo y nos escuchamos en el 2021. Muchas gracias. Después de la clase magistral en 6 minutos de Pablo Tomasello, nos vamos a meter con una banda que me gusta muchísimo de Brasil que se llama Rapa o Rapa, siempre la pongo, me gusta mucho. Es la banda de Marcelo Falcão, que es el cantante, ¿no? En realidad es una historia bastante compleja porque es una banda que se formó para acompañar a un cantante jamaiquino que visitó Brasil, se llamaba Papa Winnie. Papa Winnie visitó Brasil en el 93, ¿cuánto hace ya? Y la banda de Nelson Meireles, que en esa época era productor de Cidade Negra, con otros, con Marcelo Lobato, con Alexander Meneses, con Marcelo Yuca, un batero increíble, ponen un aviso en el diario para conseguir un cantante cuando Papa Winnie se va, porque les encanta el sonido que lograron acompañando a este jamaiquino. Y es ahí que aparece en escena este pibe de Río de Janeiro, nacido en el 73, un pibe de 20 y pico, que había crecido en un barrio, en una favela que se llama Ingenio Novo. Ingenio es, ¿cómo sería un ingenio? Ellos le dicen un trapiche, un ingenio, un lugar donde se muele azúcar. Ingenio Novo es un barrio, una favela ahí de Río, y este carioca de 20 años que pegaba el violón, tocaba la guitarra y y bueno, ve el aviso en el diario y se presenta para terminar siendo el cantante de una mega banda brasilera que es Sorrapa. Y bueno, hoy está solista, es un tipo que es muy conocido en Brasil, hoy es noticia permanentemente, tiene una gran voz. Y en este caso les vamos a presentar de uno de los primeros trabajos de Orrapa. Siempre paso medio de lo actual, ¿no? Pero no, hoy quería ir al pasado de Orrapa en el primer disco, un tema que se llamaba Brixton, Bronx o Vallada, Vallada Fluminense, ¿no? Un barrio también, una favela de Río. Brixton, Bronx o Vallada, Orrapa. Plataforma 2 em linha. Para Leodoro, confirmado. Plataforma 2 em linha B. Para... Tudo

Ahora nos vamos a ir al encuentro de un disco que junta un poco la vanguardia de la música brasilera con un restaurante que queda en París. Es un restaurante muy top, se llama Favela Chic, Favela Chiqui. Y han sacado coletáneas o discos compilados de un montón de artistas de Brasil. Todos los años sacan un volumen diferente, le van agregando un número. Y en este caso elegí del volumen 3 un tema de una carioca de un suburbio ferroviario de Pilares. Se llama Sandra de Sá. Es Sandra Cristina Frederico de Sá. Nació en el 55 y es de Río de Janeiro. El papá era baterista, tiene una voz grave y potente, tiene mucha raíz africana, es nieta de un caboverdiano. Desde muy chiquita acompañaba a su papá en los shows, en la adolescencia. Y bueno, iba a los bailes de gafieira, samba y soul. Y en Pilares ahí y en los barrios cerca. Y desde esa época que toca con y desfila con los Caprichosos de Pilares. Es una escuela de samba, una escuela donde desfila hasta hoy, ¿no? Bueno, desde muy chica aprendió a tocar la guitarra sola, a componer sus letras. Y es muy conocida. Le dicen la Team Maya de Sayas, de Pollera, sí, porque bueno, se identifica con el cantor en la forma de bailar, en el timbre grave de la voz, y también porque tienen un montón de historias juntos, como el famoso clip del hit Vale Todo, que era bueno, un tema que Sandra hacía dueto con él, y bueno, fue el tema de la novela más famosa de Brasil, bueno, con Cazuza, decía que era la Billie Holiday brasileña. Una grosa total. Y de ese disco me gustó esta versión porque es una versión muy rara, ¿no? Es una versión muy moderna de una cantante ya grande, ¿no? Vamos a escuchar Óleos Coloridos, que también tiene una versión con Seu Jorge, pero en esta solita de Favela Chiqui, Sandra de Sá. Eu estou sempre na minha paz. Dejé de enterarme de lo que pasaba desde el día en que usted perdió la memoria. ¿Y usted se acuerda qué día fue ese? No exactamente. Entonces no me joda, justo. La memoria es asunto de cada uno. Eso era un separador de una película que recomiendo, que me encanta, que siempre la vi miles de veces. Se llama La Estrategia del Caracol. Una película colombiana de Sergio Cabrera, en el que una casa muy emblemática de la ciudad, de esas casas que hay en las ciudades coloniales, que tiene muchos pisos y balconcitos de madera que dan a la calle de un centro colonial antiguo, así como sería Salvador de Bahía o Linda, o no sé, Oro Preto, Cusco, esas ciudades, Lima. Bueno, ahí en Bogotá, en el centro, está esta casa gigante y de repente está tomada hace décadas y nació gente en esa casa, generaciones de gente que son ocupas, ¿no? Que vivieron toda su vida ahí. Y un día aparece un dueño que la reclama porque, claro, es un heredero de la familia original que ve el negocio de vendérsela a un banco, ¿no? Y empieza, no te la voy a estalquear toda, empieza toda la película de cómo carajo hacen para resistir el desalojo y las estrategias que inventan para zafar. Es hermosísima. Y el diálogo ese es del abogaducho que los defiende siempre a estos pobres tipos y que siempre está inventando alguna estratagema para salir libre del desalojo, ¿no? Y bueno, le pegaron y perdió la memoria y entonces le dicen esa frase, ¿no? Bueno, nos vamos a meter con una banda que toca en funerales, en bodas, que es un poco el ícono de la cultura de Yugoslavia o de la ex Yugoslavia, lo que sería Serbia, Croacia, bueno, Albania, toda esa zona. Es la banda de Goran Bregovic. Tuve la suerte de verlo con Gracho en Capital en un festival increíble. Bailamos y pachangueamos durísimo. Es un tipo que nació en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, que era la antigua Yugoslavia, en el 50, de padre croata y de madre serbia, una mezcla así explosiva, de nacionalidad yugoslava, en sus propias palabras. Es reconocido internacionalmente por ser el autor de la banda sonora de muchas películas de fama mundial, sobre todo las primeras de Emir Kusturica, ¿no? Underground, Gato Negro, Gato Blanco, Tiempo de Gitanos. Todas las mejores películas de Kusturica, la música era de Goran Bregovic. Viste que Kusturica tiene su banda, que es la No Smoking Orquesta, que ha venido a la Argentina un par de veces, y la gente en general confunde y cree que la música de sus películas es de él. Bueno, no es de él, es de este tipo que vamos a escuchar. Se llama Goran Bregovic. Tiene una banda increíble, viene con unas mamitas ahí que cantan en idiomas eslavos, y una banda muy, muy friki, muy sacada. Él toca sentado con una botella de whisky al lado y va chupando mientras canta, y es una banda increíble para verla en vivo. Bueno, toda su música fue muy grosa. No sé, temas, por ejemplo, el que hizo con Iggy Pop para Sueño en Arizona, para la película de Kusturica, me gustan mucho, pero elijo siempre los más gitanos de los temas de él, porque, bueno, me mueven más. Por ahí uno debe tener algo de esa sangre, porque suena lo eslavo y uno empieza a bailar. Me hace acordar al casamiento de Pablo Tomasello cuando tocó la Babel Orquesta en esa terraza. Kajetsu Kaniye Chochek, Goran Bregovic. We'll be right back. Y después de haber escuchado a Goran Bregovic y antes a Sandra de Sá del disco de Favela Chiqui, nos vamos a dar un gusto personal con un intérprete que amamos mucho. Se llamaba Cassia Rejane Heller, es conocida como Cassia Heller, también carioca de Río, del 10 de diciembre, sagitariana del 62, me llevaba un añito. Partió de este mundo ahí en Río el 29 de diciembre de 2001. Era una cantante y guitarrista de rock brasileña con un vozarrón increíble. Tenía una voz grave que la caracterizaba y aunque era una compositora con muy poquitas canciones, apenas un par, como intérprete revivió muchas de las piezas de grandes compositores del rock brasileño, como Renato Russo de Legión Urbana o Cazuza de Barón Vermelho. Artistas de la música popular brasileña como Caetano, Chico Buarque. Y se juntó muchas veces con Nando Reis, que era parte de Los Titás, con Arrigo Bernabé, con Wally Salomón. Y bueno, con Nando Reis metieron un montón de éxitos de temas que eran de Nando y que ella los versionaba con una voz increíble. Tiene temas en inglés también de Hendrix, de los Beatles, de Nirvana, que son muy famosos. Pero bueno, la pegó con los temas de Cazuza y con los de Legión. Una tipa increíble, era homosexual, tenía una vida muy, muy agitada, era muy loca, en vivo incluso chupaba mucho, tenía una vida muy loca. Y bueno, tenía un hijito que, bueno, cuando falleció, su mujer pidió la custodia y se lo dieron, es Altair Heller, y bueno, es un caso que revolucionó a la sociedad brasileña y sentó precedente para las parejas, ¿no? Para las parejas homosexuales y la custodia de los hijos. Porque, bueno, los abuelos en ese caso renunciaron a la tenencia del niño y pudo vivir con su compañera, ¿no? Tuvo muchísimos problemas con el alcohol, con las drogas, hizo varias rehabilitaciones y, bueno, falleció después de 3 paros cardíacos consecutivos porque, qué sé yo, se daba con todo, era tremenda, era muy border, pero una mina increíble. Como dije antes, el show de MTV de ella es quizá el preferido acá de la casa. Buscalo, es el MTV de Cassia Heller. Es un show en vivo que ella hace con unas percusionistas que son dos pibitas muy, muy jovencitas, 20, 20 y pico de años, que crean efectos y hacen unos sonidos increíbles. Entonces, con una de las preferidas de la casa, que es Cassia Heller, vamos a escuchar dos temas. El primero, Malandrayem, que es un tema de Cazuza, que nunca cantó él, un tema buenísimo. Y después de Nando Reis, El Segundo Sol, que es el que cuenta que cuando el segundo sol llegue, tu teléfono va a sonar seguro, porque los astrónomos decían que era un cometa, pero no, es un segundo sol que hay ahí en el cielo y la vida va a arder sin explicación. Entonces, de Cassia Heller, Malandrayem primero y después Segundo Sol. Vida ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque e ainda tenho tempo pra sabe, eu ainda sou uma garotinha. Yeah. Obrigado. Usted y usted, pónganse de pie, compañero. Esto empieza así. Mata, people. Quando o sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Que não me surpreendi antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. disse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Sem explicação. Explicação. Não tem. Não tem explicação. Explicação. Não tem explicação. Não tem. Não tem. Obrigado. Y en estas épocas, fin de año y épocas de balance y todo eso, con tanto ruido, tantas voces, tanto declamado, a veces se impone un poco de silencio, ¿no? El valor del silencio, lo que es el silencio. Y para eso la tenemos a Chela, a Graciela Juárez, que nos trae dos partes de un mismo silencio, dos formas de entender ese mismo silencio. Con ustedes, la voz y la persona, Graciela Juárez. A continuación de Jorge Luis Borges, un soneto, el silencio. No digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. No llames si la puerta está cerrada. No llores si el dolor es más agudo. No cantes si el camino es menos rudo. No interrogues sino con la mirada. Y en la calma profunda y transparente que poco a poco y silenciosamente inundarás tu pecho transparente, sentirás el latido enamorado con que tu corazón recuperado te irá diciendo todo, todo, todo. Y a continuación, Octavio Paz también se refiere con su poesía Silencio. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen. Ahora nuestro viaje musical, después de escuchar la Graciela Juárez con los poemas sobre el silencio, nos lleva al encuentro un músico que me gusta muchísimo, se llama Rodrigo Amarante. Rodrigo Amarante fue parte de una banda emblemática de Brasil que se llamaba Los Hermanos, así en español. Me gustan mucho un par de canciones de la banda y cuando... me gustan varias. Y cuando empecé a investigar un poco sobre esos temas, porque en realidad Los Hermanos es la banda de otro gran músico brasileño que es Marcelo Camelo, y Rodrigo Amarante es otro de los líderes de la banda. Y cuando empecé a profundizar en la banda me di cuenta que todos los temas que me gustaban eran de Rodrigo Amarante, de este otro. Y bueno, le seguí la carrera, me gustó mucho la banda de él, Los Hermanos, y después, en un momento, él viaja... ya como solista, me parece, a Europa, y se encuentra con otro músico muy conocido de Brasil, que es un baterista que se llama Fabrício Moretti, que es el batero de The Strokes, de una banda grosísima, una banda que cantan en inglés, y bueno, y juntos se conocen en un festival y deciden, con el batero de los Strokes y con varios productores, deciden hacer un proyecto juntos, Rodrigo Amarante y él, y forman Little Joy. Little Joy es el nombre de un bar que había cerca de la casita que alquilaron para grabar, y se juntan con Binky Shafiro, que es una multiinstrumentista y cantante, y bueno, juntos deciden hacer un disco que salió, bueno, votado como uno de los mejores discos del año. Es buenísimo, es muy íntimo, es muy dulce y tiene las grandes voces de ellos dos, ¿no? De Amarante y de Binky Shafiro. Bueno, de Rodrigo Amarante y Little Joy elegí un tema que es en inglés, no es en portugués, pero que me gusta muchísimo, que se llama... A ver, lo tenés ahí, sí. Keep me in my mind. No, keep me in mind. Little Joy, la banda de Rodrigo Amarante y el baterista de los Strokes. Strips the cord of a sensible word. volvemos a cruzar el charco y nos vamos otra vez a España para escuchar a Macaco. Es la banda de Dani, el Mono Carbonell. Parece que la mamá cuando era chiquito le decía Mico, y como los monitos chiquitos, y de ahí le quedó el seudónimo de Macaco. Es una banda que comenzó, por supuesto, tras el éxito de Manu Chao, que hizo toda la movida de lo que era fusionar el flamenco con la música del Magreb, con la música del flamenco y todo lo que pasaba en España en aquel momento. Este grupo se formó en la calle, empezaron tocando en la Plaza Cataluña, en las Ramblas de Barcelona. Después, bueno, empezaría la movida de ellos y lograrían una banda que tuvo muchísimo éxito, ¿no? Tiene muchos músicos que empezaron en distintos países, hay brasileros, hay gente de Camerún, de Cuba, de Venezuela, por supuesto que de España también, ¿no? El primer disco del 99 era El Mono en el Ojo del Tigre. Con ese despertaron ahí el interés de David Byrne, que remezcló algunos de los temas y, bueno, los invitó a grabar al estudio. Y ya con Ojo de Brujo, Chico Caña, de Mártires del Compás, de Radio Bemba, con Muchachito Bombo Infierno y con un montón de otros músicos, harían toda la movida de aquellos años. Bueno, después fundarían su propio sello editorial, que es El Murmullo. Y ya, bueno, grabaron un montón de discos y le fue muy bien. El doble Entre Raíces y Antenas, Ingravito, que ya tocaba con brasileros como Nación Zumbi, Vinegown, con Muchachito y con tantos, con la Mari de Chambao. Después, en el 2009, en colaboración con National Geographic, tocan Moving, el disco Moving, y ahí graban con, bueno, con Juan Luis Guerra, con Javier Bardem, con Seu Jorge de Brasil. Y después sacaron varios discos de colaboraciones con un montón de músicos, y de uno de esos elegimos dos temas que vamos a pasar hoy, que son dos temas con dos chicas que me gustan muchísimo. El primero es con Natalia Lafourcade, se llama Mamá Tierra, y después tenemos uno con Jimena Sariñana, también de México, Mundo Roto. Entonces, Macaco, del Mono Loco Dani Carbonell, con Natalia Lafourcade y con Jimena Sariñana. Los tenés acá en La Mestiza. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambien la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar en las nubes va, llueve el agua y vuelve a empezar. Oye, no se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dite. Bombeando tierra madre te dite basta. Bombeando tierra madre escuche. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Bombeando ponte en pie. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame y grité, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mamá. manchadas cavan, otras secan luco, frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierras llaman, oídos sordos les hacen mal. Diría como es de amor a la tierra. Tierra, tierra, tierra, tierra. Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui resbalosa. Vacila otra vez tu caminar. No dejes Bueno, sabés que está ocurriendo los sábados acá en Las Chacras, que hay una feria artesanal, que ocurren un montón de eventos artísticos de valor. Y bueno, hay uno que particularmente me llamó mucho la atención, es el show de Mel, de Melita, que hace un show con una marioneta gigante de una mulatona ahí cubana o caribeña, que es tremendo, es un show muy bueno. Y ella da un seminario de armado de marionetas recicladas que va a ser ahora, estos días. Y para explicarnos un poco de eso, nos mandó un audio, que le pedí que me mandara un audio contando un poco de qué iba la cosa. Y acá la tenés, es Mel Melita, tiene un Instagram que se llama La Imaginarista. Y ahí tenés más información de todo esto, del seminario de armado de marionetas recicladas que va a ocurrir esta semana en La Paz, acá en Tras la Sierra. Con ustedes, Mel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mel, soy titiritera y vivo aquí en el Valle de Tras la Sierra. Y hoy le quiero contar que voy a estar ofreciendo un seminario intensivo de armado de marionetas de hilo en el Espacio Cultural María Elena Walsh, en La Paz. ¿En qué consiste este seminario? Bueno, este seminario es apto para todo público. Pueden inscribirse niños, niñas y niñes a partir de 10 años en adelante. Y también están muy bien recibidos todos aquellos que tengan o no experiencias en el mundo de los títeres y les gustaría aprender a realizar y manipular una marioneta de hilo. Lo diferencial de este taller es que la construcción de las marionetas es hecha con material 100% reciclado. Principalmente reciclamos botellas de gaseosa, lo cual hace que estas marionetas tengan la particularidad de ser muy livianas y muy fáciles de hacer. Así que bueno, les comento que este taller son 4 clases de 2 horas cada clase y va a comenzar el 4 de enero de 17 a 19 horas y finaliza el 12 de enero en el mismo horario. Sí, es los lunes y los martes en el Centro Cultural María Elena Walsh. ¿Cómo hacen para inscribirse? Bueno, pueden o bien acercarse al Espacio Cultural María Elena Walsh. También pueden visitar su página de Facebook y de Instagram. O bien pueden comunicarse conmigo a través de por WhatsApp al 11-63-62-3330. O también visitando mi página de Instagram, La Imaginarista, todo junto, y enviarme sus mensajes, donde también pueden ver los trabajos que he desarrollado anteriormente. Bueno, espero que puedan acercarse a esta oportunidad que vamos a dar ahora, ya en este momento, ya que no sabemos después qué puede pasar. Aprovechen para poder construir su mundo de imaginación, su mundo de creatividad, y puedan ser parte de una experiencia realmente mágica. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad a la radio de Las Chacras y les deseo una hermosa noche. Chau, chau. Era Mel de las marionetas. Si querés anotar, porque se te pasó el teléfono, te paso el teléfono de contacto del WhatsApp. Es 11-6362-3330. 11-6362-3330. Inicia el 4 de enero, los lunes y martes, de 5 a 7. Bueno, participa, porque la verdad que es fascinante el mundo de las marionetas y ella lo hace con una gracia muy muy particular. Hay un músico que me gusta muchísimo y que generalmente no paso, es muy raro lo que me pasa con C. Cavaleiro, es José Ribamarco Helio Santos, Nació en la capital del reggae de Brasil, que es San Luis de Maranhão, allá bien al norte, es encima de Ceará, ya casi llegando a Belén, a la desembocadura del Amazonas. Es del 66, conocido como Seca Baileiro, es un cantautor y es uno de los principales referentes de la nueva generación de la música popular brasileña. Así como dije que se llama en realidad José de Ribamar Coelho Santos, Seca, nació en San José de Ribamar, a los cuales los maranienses pagan promesas en ese lugar, van a peregrinar, así como acá en Argentina hay gente que va a Luján, allá en el nordeste van a ese lugar. Y en relación al apodo, porque Seca en Brasil le dicen a los Josés. José es C y entonces Seca es José Carlos, los José les dicen Seca. Y Baleiro es porque comía muchos caramelos, que en portugués son balas, las balas en portugués son caramelos, golosinas, y como era muy comilón de golosinas le quedó Seca Baleiro. Tiene una importante carrera musical, se inició en el Unplugged de Gal Costa con una canción que se llamaba Flor da Pele, y bueno, con eso la pegó y le fue muy bien. Después participaría con Chico César, con Rita Ribeiro, con Paulinho Mosca, con Lenine, con Seca Pagodinho, con Serra Malho. Mezcla muchos ritmos tradicionales brasileños como el samba, el pagode, el baião, pero siempre mezclándolo con el rock y pop y la música electrónica. Es muy buen violero y tiene letras con mucho humor y mucha poesía. De Seca Baleiro elegí dos temas. Uno que me gusta mucho se llama Banguela, que es bien clásico de él. Y después uno más moderno que se llama Desierta, o sea, Deserta. Seca Baleiro de Maranhão pasa por La Mestiza. Que há no riso do banguela. Mulher é pro carinho, vinho que a uva deu. Deserto é do camelo, novelo de Teseu. Tesão vira barriga, briga de foice mata. Na rede da intriga, tem sérvio e croata. Tudo que é urso hiberna, tudo que é peito sangra. Bomba de Hiroshima, explodirá em Angra. Cabeça não é pinel, cabelo vira trança, dança de pigmeu, veneno da vingança. Que há no riso do banguela. Mulher é pro carinho, vinho que a uva deu. Deserto é do camelo, novelo de Teseu. Tesão vira barriga, briga de foice mata. Na rede da intriga, tem sérvio e croata. Tudo que é urso hiberna, tudo que é peito sangra. Bomba de Hiroshima, explodirá em Angra. Cabeça não é pinel, cabelo vira trança, dança de pigmeu, veneno da vingança. Cabeça não é pinel, cabelo vira trança, dança de pigmeu, veneno da vingança. Que há no riso do banguela. desgraça que há no riso do Banguela. Que há no riso do Banguela. Oiga, cacique descontinuado. Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen pasar los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Onde for, diga o que quer. Se falta amor aqui, melhor partir. Aprender a voar no céu que nunca tem fim. Pegue minha mão, me leve pra onde quiser. Sigo você, onde for, diga o que quer. Se falta amor aqui, melhor partir. Aprender a voar no céu que nunca tem fim. Céu de estanho, eu sigo sua luz. Eu mal abri os olhos e vi surgir os seus, o breu da triste escuridão. Pegue minha mão, leve pra onde quiser. Sigo você, onde for, diga o que quer. Eu te dou a canção que sai do meu sangue e se espalha no asfalto frio como nuvens que vão. Eu te dou meus passos de sal no chão. Ao sol do deserto, a vida por um fio, suor e solidão. Pegue minha mão, me leve pra onde quiser. Onde for, diga o que quer. Se falta amor aqui, melhor partir. Aprender a voar no céu que nunca tem fim. Pegue minha mão, onde for, diga o que quer. Se falta amor aqui, melhor partir. Aprender a voar no céu que nunca tem fim. Que uno hace balances y todo eso, siempre mirando la luna llena y las estrellas, surgen esas preguntas de siempre que nos acompañan como humanidad, ¿no? Estamos acá, estamos solos en este universo, tan vasto, tan inconmensurable, tan de azúcar, tan vía láctea y tan espacio infinito, inimaginable. Y bueno, pasan cosas como esto, que salen noticias como la que comenté la semana pasada de una posible señal de radio que nos llega de un exoplaneta. Esto gracias a un programa de canalización que se llama Borealis. Los científicos han podido captar lo que podría ser la primera señal de radio de un exoplaneta. Un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell de Nueva York captó lo que podría ser la primera señal de radio, es decir, un planeta que gira alrededor de una estrella diferente al Sol, un exoplaneta, y que no pertenece al sistema solar. Lo hizo gracias a este sistema que se denominó Programa de Canalización Borealis. Bueno, dicen, esto sale en una revista muy prestigiosa, Astronomy and Astrophysics, y en él demostraron que la observación de los planetas es el modo más fiable de conocer si estos tienen campo magnético. Esta información proporciona datos valiosos sobre la estructura interna del planeta, el escape atmosférico y la habitabilidad, dicen. El viento estelar y su roce con el campo magnético de los planetas, cuando cambian de velocidad, detecta variaciones denominadas ráfagas. El propio campo magnético de la Tierra lo hace. Ya hemos escuchado ráfagas similares de otros planetas de nuestro sistema solar. Pero bueno, esto viene de un exoplaneta y podría ser una señal de que hay algún tipo de vida allá. No sé si sería habitable, pero puede ser que tenga algo de vida por ahí. Nos vamos a ir al encuentro de Emir Kusturica. Ya pasamos a Goran Bregovic. Ahora Kusturica, el director de cine genial, con su banda, la No Smoking Orquesta de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, de Serbia y de toda esa zona. Kusturica con Evergreen. Rock i pop. Kada si samo malo stariji, ozbiljniji, kad život pravi red, kada si samo malo stariji, tad slušaš samo jazz. A moj tim si na evergreen, evergreen, voli i otac i sin. A moj tim si na evergreen, čak i Steve McQueen. Estás a punto de entregar el equipo. El tractorcito rojo que silbó y bufó. El tractorcito rojo que silbó y bufó. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Te mueres sin decirme qué significa! Y la mestiza se complace en despedir el 2020. ¡Qué año loco para todos! Un año en el que pasó de todo, partió el Diego, una parte importante de nosotros los argentinos, se aprobó la ley del aborto, se aprobó la ley de jubilaciones, con el cabeza en los controles, estuvimos prácticamente todo el año acompañándote acá en esta hermosísima radio detrás la sierra. Un año raro, ¿no? Raro, en el que el capitalismo para mí estaba en su fase terminal y apareció todo esto, medio extraño. Y bueno, nos hackeó a todos. Igual, desde lo personal, para mí fue un año espectacular en un punto, porque me hizo virar, pegar un volantazo, aparecí acá en Tras la Sierra, pasé todo el año acá, tengo mi super huerta, hago una vida sanísima, no sé, tomo sol, como fruta, me baño en el arroyo, vivo una vida espectacular. Y la verdad que me parece que era el cambio que mi vida necesitaba y en este momento lo generó esto, ¿no? Hay mucha gente que me parece que hizo un balance de todo esto que estaba pasando y bueno, privilegió vivir de alguna manera más de acuerdo a sus sueños o a lo que soñaba, a lo que quería para su vida. La mestiza entonces te espera el miércoles que viene desde las 8 de la noche. Nos vamos a despedir con Femi Kuti, un músico nigeriano, hijo de Fela Kuti. Un tipo que mandaba mensajes sociales y políticos y raciales desde siempre, creador del Afrobeat. Ahora nos despedimos desde Nigeria con Femi Kuti haciendo The Choice Is Yours. Afrobeat music which comes from Nigeria, Africa. Que nem, que nem, que nem, que nem.